Les vamos a presentar lo que le gusta a la gente, el famoso profesor que es loca, Dios ande mente. Muy buenas las tengan niñas, yo aquí les voy a explicar, de acuerdo al nombre que tengan yo les voy a adivinar. Todas las que llamen Martas van a conseguir besitos y van a sacrificar ese bello cuerpecito. También voy a adivinarles a las que llamen Leonor, la piedra que más les gusta es la piedra del peñol. Y toditas las que tengan el bello nombre Rebeca, deletreo el perfume que usan, P-U-E-K. Zacatecas. ¡Epa, lele! ¡Epa! ¡Epa! A toditas las que tengan el bello nombre de Amparo, el color que más les gusta es el azul azumadrado. Y para aquellas que tengan ese nombre de lucero, el número de su suerte si no es la O es el cero. Y a toditas las rubielas también voy a adivinarles que es su día favorable, un lunes que caiga martes. La que quiera vaya mami, que su problema resuelvo, busquen en el directorio que teléfono no tengo. Pepa, la que quiera vaya mami, estoy en la esquina. Quiera vaya mame, que su problema resuelvo, busquen en el directorio que teléfono no tengo. Y toditas las que tengan el bello nombre Rebeca, deletreo el perfume que usan, P-U-E-K.